Y vos sos una de las que tiene que más que colaborar. Te recuerdo que sos la presidenta de comisión de las demás de damas de cultura, Susana. Pero peor hubiera sido que nosotros que mandamos a limpiar la perrera del barrio. ¿Te imaginás? Levantando la mierda de los perros a la noche. No me lo imagino. Y claro, ahora vamos a limpiar la mierda de los enfermos. Vos sos una viva. Bueno, che, ¿para qué me mandas a mí a hablar con el coordinador de las actividades voluntarias de la sociedad de fomento? Ay, toma aire, Susana. Porque yo estaba ocupada con un asunto muy importante. ¿Qué asunto importante? Si te estabas robando los sándwiches de milanesa del coordinador. Ay, callate, tarada. ¿Qué decís? No me estaba robando nada. Simplemente estaba investigando. ¿Investigando qué? ¿Cómo que no te enteraste? Parece que el coordinador anda garchoteando con la Liliana. ¿La Liliana? Sí, la de sistemas. Y yo estoy dispuesta a descubrirlos. Ay, Elena, por favor, ¿qué te importa? Déjalos ser felices. ¡Feliz el agador, ya Susana! No, ese trapa que tenemos de coordinador le está metiendo los cuernos a la pobre inocente de la mujer. Y eso no se hace. Ay, Elena, no te hagas, que yo me enteré que vos te metiste los cuernos al Roque con el Leonardo. Pero cállate, ¿cómo te atreves a decir una cosa así? ¡Lávate la boca antes de hablar mal de mí, eh! ¿Cómo yo le voy a meter los cuernos al pobre de Roque? Vamos, Elena, no te hagas. Yo mismo lo encontré con tu habitación el Leonardo, en pelotas y con una tanga suya en la frente. ¿Tanga? Pero si yo no uso tanga. ¿Viste? Fue otra. Te confundiste. Seguro que ese día viniste medio en pedo y te pareció ver cualquier cosa. Deberías dejar de tomar, Susana. La bebida te está llevando por mal camino. Ay, Elena, si yo no tomo ni una gota. Me hace reír las nalgas, Susana. Por favor. ¿No te acordás que vos saliste la reina del vino con del tinto con soda por 10 años seguidos y te coronaron mi sangría 2004? Vos le das más al trago que al aire que respirás. Ay, mira quién habla. ¿Vos no sos la mujer muy naturalista que digamos? ¿O te olvidás el pobre Roque tuvo que llevarte al hospital porque te atragantaste con un pollo en la garganta? Va, una pata de pollo. ¿Y eso es un pecado? No sabía que era un pecado ahogarse con el pollo. ¡Ay, oficial! ¡Lléveme presa, por favor! He cometido un crimen. Me morfé dos patas de pollo. Pero por favor, Susana, no digas pelotudeces, querés. No digo pelotudeces. No es un crimen ahogarse con el pollo. Pero es una animalada, tarada. No sabría hablar. Con un lechón. Encima te llevaste el lechón que tu marido preparó al baño. ¿Yo? Diciendo que tenías cagadera. Yo estás en pedo, no me acuerdo para nada. ¿Cómo que no? Si sos una cerda. Ay, bueno, Susanita, veo que estás mostrando la hilacha, ¿eh? Prefiero ser una morfona y no una frígida muerta de hambre como vos. Toma, te lo dije. Te dejé callada, mira. ¿Frígida? ¿Yo? Sí, ¿cómo vos te atreves a insultar? ¡Ay, decime frígida! No te voy a permitir que me digas que yo soy frígida. Susana, no tenés la más puta idea de lo que significa eso, ¿no? No sabés lo que significa frígida, decí la verdad. No. ¿Viste? Te das cuenta, Susana, te das cuenta. Encima de frígida sos idiota. No, si cuando naciste tus padres te tendrían que haber sacrificado. ¿Y vos? Mejor me callo. ¡No te calles! ¡Decilo! ¿Qué tenés que decir de mí? ¡Decilo, dale! ¿Qué tengo que decir? Lo que todos dicen, que vos te comés al hijo de Mirta. ¡Ay, mira! ¿Pero qué mierda estás diciendo? ¿Cómo vas a pensar que yo me estoy manducando al hijo de la Mirta si solo tiene 24 años? ¡Soy una mujer grande, che! No, a ese no. Al menor. Al que tiene 18. El que tiene 18. ¡Ay, Dieguito! Es un amor de chica. Sí, ya me doy cuenta. Le pervertiste, vieja chota. ¡Ay, pero qué decís! Lo único que le daba era clases particulares. Sí, de lengua. Nada que ver. Ah, sí, tenés razón. Le enseñaba lengua. Y bueno, ¿no serás que estás celosa, Susana? ¿Por qué tendría que estar celosa? ¡Yo, de vos! ¿Cómo por qué? Decime una cosa, Susana. ¿Cuándo hace que vos no la... No. Bueno, vos me entendés, ¿no? No te entiendo. Y no quiero ni entenderte. ¿Que cuánto hace que no te hacen el service, Susana? Para que sepas, yo tengo una vida sexual muy buena. Y si eso es a lo que te referís, ¿no? Ay, por favor, Susana. Romper a propósito el caño del baño para que el plomero venga y vos le veas la raya del culo no es una vida sexual, te aviso, ¿eh? No es el plomero. Es el técnico del lavarropa. Y bueno, prefiero eso antes de ser una puta. ¡Cuidado! ¡Cuidado lo que vas a decir, eh! ¡Cuidadito, eh! No te olvides que quién te ayudó cuando el infradotado de tu hijo te dejó la calle. ¿Quién? Está bien, pero eso no te da derecho. Y no te olvides quién te salvó de engancharte con ese estafador que lo único que quería era robarte. ¿Te acordás? Sí, Elena, pero para salvarme te lo transaste vos. Y bueno, más a mi favor, los sacrificios que yo hice por vos. ¿No te acordás que cuando te salvé de morirte ahogada por la espina del pescado de Pascua? ¿Te acordás o no? Me acuerdo que vos te robaste el pescado del horno que había hecho recién. De eso me acuerdo. Por eso. Ese día el Roque se clavó una espina en la garganta. Podrías haber sido vos. Y así me lo agradeces. Así. Diciendo que yo soy una puta. ¡Yo una puta! ¡Yo que siempre fui una excelente vecina! ¿Qué digo vecina? ¡Una excelente amiga! Bueno, yo... ¡Amiga, dije! ¡No! ¡Qué amiga! ¡Una hermana! ¡Eso es lo que sos vos para mí! ¡Una hermana! ¡Daría la vida por vos! ¡Daría mi sangre por vos! ¡Daría todo mi cuerpo por vos! ¡Daría...! Ya entendí, Elena. Ya entendí. Perdóname. No quise ofenderte. No quisiste, pero lo hiciste, Yegua. Lo hiciste. Me clavaste una espina en el corazón. Una espina muy difícil de sacar. Pero bueno, mira. Yo te perdono. Dios dijo que hay que perdonar a los que nos ofenden y yo te perdono. Gracias, Elena. Gracias. No te mereces las barbaridades que te dije de vos. Sos un pan de Dios. Soy un pan de Dios, es verdad, es verdad. Un verdadero pan de Dios. ¿Qué sería de este barrio sin mí, no? Perdóname, para que veas que soy tu verdadera amiga, podés pedirme lo que sea. Pedime que yo te lo voy a cumplir. Bueno, a ver, ¿qué te puedo pedir, Susana? ¡Qué buena que sos! ¿Y qué te puedo pedir? Nada, si con tener tu amistad me basta. Aunque... Sí, decime. Ay, no sé, me parece un abuso. No, mejor no. No, pedime lo que quieras, lo que sea, yo te lo prometí. Bueno, viste que el lunes que vienen a cenar las chicas de la comisión de damas a casa, ¿no? Ay, Elena, ¿qué crees que venga? ¿Que sea parte de la comisión? ¿Que vos parte de la comisión? No, tarada, no. Quiero que vengas y te encargues del servicio. Servir la comida, las bebidas, que sea la sirvienta. ¿Qué te parece? Ah, eso sí, vas a tener que usar uniforme, porque con esa ropa pareces una espantapájaro. Elena, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? ¡Susana! ¡Pero Susana, vení para acá! ¿Pero qué decís? Ay, Dios mío, qué boquita. Lo dicho, el mundo se ha degenerado. Elena, ¡Susana! ¡Pero de qué! ¡Deja de putearme! Te voy a agarrar. Pasos para arriba, pasos para arriba, pasos para arriba, pasos para arriba, pasos para arriba, pasos para arriba, pasos para arriba, pasos para arriba, pasos para arriba, pasos para arriba, pasos para arriba. En mi cuarto se pone. Mi gato se pone. Los tíos se ponen. Mi auto se pone. La tele se pone. La oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela. Círculo, no se hace cargo de patas para arriba. Cultura Ander. Y mis amigas varias. Un placer. Difícil de dejar. Ay, me cachondeé. Situaciones que te voy a...

¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 64 de Patas para Arriba aquí en FM Estudio 2, 105.9. ¿Cómo le va, señor Esquivel? ¿Cómo anda? Buenas noches, gente. ¿Bien? Espectacular. Me encanta que siempre estés así, espectacular. Bueno, rato y para hablar. Bueno, pero tenés que decir espectacular. Ah, bueno. Espectacular. Muy bien. Al cuadrado. ¿Cómo le va, señor Amarillo? Señor Hart, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Usted? Bien, acá andamos. Sí, estamos acá, ¿no? ¿En sí. dónde? Eso es importante, estar acá. Yo no quisiera, pero el estado bueno. en que estamos no importa. Lo importante es que vinimos, que estamos todos. Y eso es lo importante. Deja, a ver, les voy a contar a la gente por qué el señor Esquivel, José, ¿por qué tarda tanto en contestar, en hablar? Porque hasta está, que me está navegando. ¿Qué? Dejate de joder, ¿estás navegando? Pero esta noticia es importante, gatita, mirá. Gatita.com. ¿Cómo le va, señor Marinelli, Diego Marinelli? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, el señor Clark Kent de la radio, nuestra querida productora, señorita Lucena, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Bien? Eso está, bien está calurosa, ¿verdad? Una vueltita, por favor. A ver, párese. Párese que la queremos ver. Mirá, muy bien. Subite arriba al banquito. Muy bien. La verdad que se vino muy bien la señorita Luz. Me hace acordar a la señorita Lee. Bueno, ustedes son jóvenes, no se deben acordar. ¿A quién? No, no importa. Todo el tiempo deschavando mi edad. Es terrible. La señorita Lee era una que trabajaba con Sofovich, una... ¿Ah? Era asiática. Ah, la señorita Lee. La señorita Lee. ¿Quién no la conoce, señorita Por Lee? Favor. La que hablamos así, vos, no. He visto un par de fotitos. No, esa no. Esa era XX Oriental, era esa. Anda mirando mucho pornografía, chicos. ¿Qué les anda pasando? Es la adolescencia. ¿Qué? Dejá de navegar, basta, te apago la máquina, ya está. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros, Chris? Se pueden comunicar al teléfono 02322664390. Si no, manden mensajitos al 011-1558-91-6708. Manden mensajitos, no llamen, por favor. Exacto. Gracias. Dice, y que no se turnen porque que a veces se llena la casa. Pues, porque si no se colecciona de coso. ¿Qué onda ese flash? ¿Cómo se colecciona? Ya empezó la... Creo que me quedé ciego. Hoy va a haber joda, me parece. No la me invitaron. De estudio electrónico está ahí a full. Yo creo que no me cambié el calzoncillo. Justo hoy. Hoy hay orgía en la radio. ¿Puede ser que hoy hay orgía en la radio, Charlie? Sí, hay orgía en la radio. Así que están todos invitados. La única condición es que vengan bañaditos, ¿verdad? No, ya me retiro temprano, perdón. ¿Por qué? Dale, que sos el primero que se suma a esas cuestiones son vos. Vamos. Decí la verdad. Yo sé que te gusta el... Bueno, nos pueden buscar en Facebook. No sé por qué hago así. Nos pueden buscar en Facebook, ¿verdad, José? Exactamente, poniendo el buscador patas para arriba. ¿Y si nos quieren tuitear? En Twitter. ¿Cómo me gusta el verbo tuitear, no? ¿Me tuiteás? No es un verbo. ¿Me tuiteás? ¿Crees que te tuiteé todo? Tuteame y decime Mirta. Si nos quieren seguirnos en Twitter. En ¿cómo Twitter, ponen. Twitter, boludo. Patas Radio. Twitter. Twitter, boludo. ¿No tenemos MySpace? ¿Tienen Twitter, Twitter ustedes? ¿Sabes que me parece que sí? ¿Qué, MySpace? A ver, sí ¿no podemos Twitter, comunicar pero... con Mariano? Que maneja las redes sociales de patas. Me parece que tenemos MySpace. No, lo que tenemos es Pure Volumen. ¿Eh? Pure Volumen tenemos de pata para arriba, pero es porque estoy adelantando cosas que no debería, ¿no? Bueno, son cositas si que quieren. Va a aparecer cuando aparezca la nueva página de patas para arriba, que va a haber muchas cosas. Pata muchas para cosas. Arriba, en definitiva, para si arriba. Quieren seguirme a mí en mi Twitter, ponen Banderas Antonio. Tengo como 50 millones de seguidores. No puedes dar. Bueno, ¿por qué él da el Twitter? Yo por eso. Barra, da digo, tu Twitter. Si quieren comunicarse conmigo, en Facebook, Cristian Amarillo. están buscando. ¿Qué onda, muchachos? Sábado a la noche está muy solo, ¿verdad? Viernes. Bien, bueno, los sábados, viernes, está muy solo. Es detestable. Yo, la verdad, que últimamente vengo pasando 3 fines de semana solos, así que. Ya la productora me dijo que no, así que. Pero no, eso no vale. Ah, ¿qué, no es vale. ¿Qué es eso de querer levantarse a la productora para tener beneficios en el programa? No, se corre la bola que la productora tiene una bola dentro, así que. ¡Epa! ¿Qué? Pará, ¿Cómo es eso? Esto me parece. La llenaron la cocina de humo. Pará, ¿cómo una bola? Pará, ¿está embarazada o es travesti? No, no, no, no, está embarazada, se corre. ¿La productora está embarazada? Sí, se corre por ahí. Pero yo soy el último de enterarme. Recién con José estamos ahí en los pasillos del estudio. No, no, no me metas a mí. No, no, no. No, ahora quiero saber, ahora quiero saber. ¿Cómo es esto? A ver. Miren que estamos así, nos dice, estoy embarazada. ¿Cómo que y yo le pregunté como buen caballero. ¿De probeta? De probeta. ¿Se conoce el padre? Es un panadero no desconocido. Es un panadero. Se comenta por ahí. No, no, no, no, ojo, no, no, no, no, no, porque después es preparar el botoncito, preparar el botoncito. Es el que maneja el colectivo de Kioto. Ah, pensé que iba a decir otra cosa y digo. No, por favor. ¿Quién? ¡Él! No. ¿Quién? Se nos pone el rancho todo. Sí. ¿Qué vamos a tener hoy, chicos? Manto de piedad, por favor. ¿Qué vamos a tener hoy en Patas para Arriba? Dejadme al lado cualquier embarazo. Dale. Es muy embarazoso ese tema. ¿Qué vamos a tener? Sí, no sé. Bueno, tenemos. Perdón, ¿vamos a tener algo o vamos a hablar pelotudeces nomás? Naturaleza hoy exige, va a venir. Muy bien. Viene. Que ya están acá. Están ahí. Ya están acá los chicos en el living. Tenemos la visita de. Amor y paz. Naturaleza. Una banda de maquinista. Francisco. Sabio. Tenemos pocas cosas y estamos tratando de estirar para que ocupe más espacio. Y hoy está Mundo Triste Bizarro. Hoy está Mundo Triste. ¿Marihuana que vino? No, no vino. No está viniendo. Mike, no lo vi todavía. No. Para mí se enojaron otro viernes que no salieron al aire. Es verdad, para, yo quiero preguntar. A ver, producción, a ver si saben. ¿Es verdad que Mike Peterardi y el señor Marihuano... Cannabis. Cannabis, Marihuano Cannabis, se han peleado? ¿Sí? Sí. ¿Es verdad o no? Sí. No. ¿Y hoy vamos a tener toda la verdad del tema? Parece que porque yo quiero saber. Yo tengo información al respecto. Porque yo quiero saber. ¿Ustedes quieren saber? Yo quiero saber. No sé, ni idea. Yo hablé con Marijuano y me dijo que va a fumarse dos o tres churros antes de venir. No sé, que va a comprar churros acá en la esquina. Y debe ser, porque otra cosa no creo. Ojo, porque Mike Peterardi me parece que cambió de celular. Viste que todo el tiempo está mandando mensajito. Sí, sí. Y yo no sé si tiene algo que ver con que uno se cambió de celular, el otro empezó a un negocio de churro, no lo sé. Los que se pelean se llaman, diría mi perro. ¿Lo querés? Sí. Para mí que hay como una... ¿Tu perro dice eso? Sí. ¿Cómo te dice tu perro? ¿Wachu? También dice te amo. Vos te juntás como Marijuano, me parece. Ailén, me estás llamando por teléfono. Dijimos que no tenés que llamar. Que llame a la radio. Ailén, dale, queremos hablar con vos porque hace mucho que ¿quién no... ¿Quién es Ailén? Andamos. ¿Cómo quién es Ailén? A ver, ¿quién es Ailén, Diego? Yo soy nuevo. Mostrale quién es Ailén. Yo soy nuevo. ¿Cómo que no entraste todavía? ¿Y qué esperás? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba. Un programa muy violento. ¿Ok? José, primero, si no hablas al micrófono yo no te escucho, porque si no estás al aire no te escucho porque tengo los auriculares. Te están llamando. Sí, Ailén. ¿Esa es Ailén? Ailén, llama al otro número. ¿A qué número? Al mío, al 011. Pará. Voy a atender. ¿Hola? Bueno. Me corto. No, ¿esa es Ailén? Ailén, llama al... Por favor, un poco de profesional. Yo me acuerdo el primer día que vine acá a la radio y dije, ¿quién hace esa voz? Me encanta la voz que hace. Muy sensual. Ailén se llama, mira vos. Ah, opa, vino. Ya estamos en cuero. Ahora producción. Bueno, chicos, estamos peloteando demasiado. Entonces sí. Hoy vamos a tener, como dijimos, Naturaleza Exige, que ya está acá. Enseguida va a estar charlando con nosotros, haciendo un acústico, escuchando algunos temas de su demo. También vamos a tener Mundo Triste y Bizarro con... ¿Qué es esto que pasó? Que parece que se pelearon Mike Peterardi con Marihuano Carajo. Yo tengo data muy verdadera. Muy pero verdadera. Solamente la voy a difundir mediante mi Twitter, que es Dejá de dar tu Twitter, por favor. Que es Guirao Díaz guión bajo Rocío. Por favor, si quieren enterarse de las causas de la pelea, por favor, síganme. Síganme. Que no, men. No digas. ¿Eh? ¿Cómo síganme? Síganme. Men. También va a estar Charlie Arias con su tip para arriba, que hoy el tip para arriba va a ser... Me salió muy... 7 técnicas para lograr que tu ex vuelva. Tu ex. ¿Vieron que Charlie estuvo enseñando cómo olvidarse su ex? Bueno, si no, me cuesta la X y la Z, chicos. Ustedes ya lo saben. Pizza, ex. Pizza. Yo digo pizza. ¿Hago como una pizza? Pizza. ¿Hago como una pizza? Tengo ganas de comer pizza. A mí me dio el señor me dio. Bueno, hoy pizza. Charlie nos va a enseñar entonces cómo... Ya le sacaste... El capuchón. Le sacaste el forro. Intentaremos hacer un programa de radio. Veremos qué sale. Que ya llegó, pero todavía no me depilé. Ah, más si yo me pongo pantalones largos y listo. Porque ya llega la visita. La visita. Patas para arriba. Un programa bien peludo. ¿Eh? ¿Y esto qué tiene que ver? Che, ¿quién escribe estos separadores? Continuamos aquí en Patas para Arriba, son las 22:37 de la noche, obvio. Un fuerte aplauso para los chicos de Naturaleza Exige. ¡Vamos! Tienen que aplaudir a ustedes, chicos, porque no hay mucha gente aquí. Sí, pero vamos a hacer un poquito de ruido. ¿Cómo anda? ¿Naturaleza Exige Reggae o Naturaleza Exige? Nada más. Naturaleza Exige, no. Naturaleza Exige. Acerca un poquito el micrófono. A ver, vamos. Naturaleza Exige, el nombre de la banda. Naturaleza Exige Reggae para encontrarnos en Facebook. Ponerle, por eso era que me pasaron eso. Claro. Bueno, preséntense, así la gente los reconoce por su voz. Mi nombre es Joaquín, hago guitarra y voz. Ariel Merlino. Bueno, Ariel Merlino, teclado. Acercate al micrófono. Ariel Merlín, los teclados. Y acá el muchacho. José Alberto Vera. Sí. José Alberto Vera, hago la percusión. Percusión baja. Y falta. No tenemos el otro micrófono, ¿no? El alámbrico, no tenemos. Bueno, faltan tres integrantes. Eso, falta sí. Integrantes, me colgué. Tres, me un colgué. Poquito más también, diría. Sí. ¿Cuántos son? Sí. Siete. Siete. Y bueno, ahora se están sumando bien, ¿viste? Bueno, que... ¿quiénes son los que faltan? Mariano, que bueno, está enfermito. Que está enfermo, le mandamos un bueno, saludo que iba a estar escuchando. Sí, seguramente. Afiebrado. Pero bueno, va a estar escuchándonos. Sí, sí. Está Ezequiel, Dibu, en la otra viola. Y. Alan, en bajo. Que es un nuevo bajista. Claro. Antes estábamos con Pato se tuvo que mudar. A la laguna, claro, tranquilo. Sí, así que sumamos otro bajista que anda a 10 puntos. Un saludo también para Alan. Exacto. Y está Choco, que bueno, está haciendo trombón, se les complica un poco con los ensayos, así que estamos en eso. Y bueno, están por sumarse tres vientos más, un saxo, una trompeta y un trombón más. Así multitudinaria que... la banda. Qué bueno. De a poquito, ¿viste? Vamos. Y bueno, ¿es difícil trabajar con tantos o...? Sí, se hace difícil. Sí. Por un lado, las melodías de los vientos, bueno, cuesta ensamblarla, hay que ensayar aparte, después juntarse todo. Y además que, bueno, nosotros también, lo que haríamos, la bata, los que estamos, ¿no? Ya los siete que estamos desde siempre, también tenemos que ir haciendo temas nuevos, ¿no? Claro. Sí, se complica. Pero bien. ¿Se fue dando o hicieron así convocatoria, queremos sumar más instrumentos a la banda? ¿O se fue dando, che, quiero tocar en la banda, hay un lugarcito para mí? Claro, ¿cómo fue este tema? Sí, mantenemos las puertas abiertas, ¿no? Para nuevos integrantes, nuevos instrumentos también. No necesariamente tienen que ser los vientos los que estábamos esperando. Pero bueno, se dio de estos tres chicos conocidos de Alan, que están en el conservatorio con él. Se van a sumar, bueno, así que perfecto. Pero si hay un didgeridoo, un djembe, no sé, algún instrumento, alguien que toque, que está escuchando, que quiere tocar en la naturaleza. Bienvenido sea. Qué bueno, qué bueno. Lo mismo que coros. Lo mismo que coros. Coros también. Exactamente. Chicas coristas. Sí, sí. ¿Por qué la sonrisa? Esa ironía, ¿no? No, qué sé yo, puede ser mi señora. Dijo. Claro, obviamente. Estamos a estar invitados. ¿La señora en la banda? Sí. ¿Sí? Sí. Mirá que se escuche, queda grabado esto. Naturaleza exige. ¿Por qué Naturaleza exige? Y acá, ¿dónde sale el nombre? El muchacho Joaquín. Sí, qué sé yo. Es bastante descriptivo el nombre, ¿no? Creo que la naturaleza puede exigir diferentes cosas. A nosotros lo que nos pasa es en el tema de la música, ¿no? Que nos exige por ahí las letras que hacemos y... ¿Qué haces? Bueno, ¿qué hago? Y la música que hacemos, ¿no? Que bueno, yo por ejemplo, de mi parte, vengo escuchando reggae hace rato, me tira para hacer eso. Creo que parte de la naturaleza que te lleva a hacer lo que terminas haciendo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, igual creo que se puede interpretar de muchas maneras. Ese. Naturaleza exige. Libre albedrío. Sí. ¿Cuánto hace que existe la formación? 2 años y medio, ya vamos para 13. Igual bien y bueno. ¿Y cómo se formó? ¿Cómo? Y mirá, ya veníamos con la idea de hacer una banda de reggae entre Mariano, el baterista, Ezequiel, el otro violero y yo. Y bueno, empezamos a sumar integrantes. A tirar ideas, sí. Empezamos con nuestros temas, ¿viste? En ningún momento tratamos de hacer cover, así que... Todos los temas que hacen son de ustedes. Sí, por ahí hacemos algún que otro cover de Marley, porque nos gusta, pero la idea no era hacer una banda de cover. Así que bueno, se fue dando, como veníamos diciendo recién, y cada vez vamos siendo más. Sí, en algún momento hay que poner un tope, no sé. Sí. No sé si tope, pero darle siempre para adelante. Sí, organizarse por ahí de otra manera. Está bueno esta cosa. Sí. Escuchamos un tema y después seguimos charlando, ¿les parece? Dieguito, ¿podemos escuchar un tema? Economía por ambición. Bueno, estamos escuchando entonces a los chicos de Naturaleza Exige con fe. Con fe. Con fe. Esto, lo que estamos escuchando es un demo, ¿no? Que sí, grabaron. Sí, ¿cuándo, sí. ¿Cuándo lo grabaron? ¿Y cuánto hace ya lo del demo? ¿El año pasado? Hace un año. Más o menos esta fecha. ¿No? Y sí, para esta fecha está terminado más o menos. Casi estaba terminado, sí. Recién estábamos más o menos hablando, vos sos el que escribí la, letra. Sí, sí, sí, hago las letras, bueno, después por ahí le pongo los acordes en la guitarra, lo llevo al ensayo y lo terminamos de ensamblar entre todos. ¿Y de qué habla Naturaleza Exige, las letras de Naturaleza Exige? ¿O qué quieren contar, qué quieren...? Sí, mirá, creo que tiene bastantes temas que son comprometidos socialmente. Hay otros que por ahí no tanto, son temas, qué sé yo, alguna inspiración, algo que te pasa por la cabeza y se te ocurre contarla. No soy tanto de contar historias, ¿viste? No me atrae tanto eso. Pero sí me gusta elegir un tema y que a partir de ese tema empezar a divagar un poco con el tema. Y a veces salen cosas lindas. Va surgiendo, o sea, no buscás, no voy a escribir, no decís voy a escribir un tema que hable sobre este tema porque, bueno, de alguna manera me interesa o no, sino que va surgiendo. Tal cual. Va surgiendo. La mayoría de las veces empiezo con un acorde, ¿no? Con la guitarra y bueno, y el tema va saliendo también, depende de los acordes, la música, cómo te va llevando también. Y los arreglos lo van haciendo entre todas. Entre todas las bandas. Se van ensamblando el ensayo. Lo que queda aquí, lo que no queda, bueno. Para otra próxima. Queda letra. Para. Claro, viste que siempre puede servir para otra cosa, ¿no? A ver esto, a ver cómo. No, a ver otra cosa y así. A mí me pasa mucho con los guiones de obras de teatro, ¿sí? Que van quedando, se va reciclando. Claro. Los sketches, varias veces usamos pedacitos de otras obras que van quedando. Y bueno, en algún momento va a servir. Pila de guiones, todo sí, todo exacto. Y esto, bueno, recién estábamos hablando de que, bueno, son un montón y que es muy factible que vaya creciendo la gran familia de Naturaleza Exige. Exacto. ¿Cómo es esto para, bueno, para ponerse de acuerdo? Digo, el tema, no solo desde lo artístico, ¿no? Desde los arreglos y demás, sino también desde lo organizativo, si se quiere. O sea, ¿cómo hacen para...? Y por ahí es bastante flexible en lo que sería la elección de ponerle cualquier cosita al tema, porque viste, estamos todos y la mayoría nos gusta lo que estamos haciendo y eso da para tirar ideas, viste, y mejorar en lo que se puede, en lo que no se puede, si ponemos esto, ponemos lo otro, y así llegamos a un acuerdo y bueno, dale, de que va para adelante y le damos nada más. Sí, sí, son las ganas, ¿no? Porque algunos chicos tienen horarios rotativos, así que bueno, tenemos que ir semana a semana por ahí cambiando los horarios, tratando de ensayar la mayor cantidad de veces que podamos, así que sí, son las ganas y se acomoda un tiempito que uno tiene y ya le mandamos ensayo. Claro, por ahora no tenemos un día fijo, viste, que claro, digamos no tenemos un día fijo. Todos los domingos de 4 a 6, no, por ahí cambiamos sábado, día de la semana estamos poniendo hora. Cada ensayo se pregunta cómo estamos de horario cada uno. Claro, ¿cómo hoy me toca de noche, no, a mí claro, me toca de mañana, boludo. Vamos acordando los horarios para el ensayo. Vamos sí, haciendo así. Pero bueno, las ganas están. Sí, están y las ganas sobran. Así. ¿Y cómo, qué es lo que planean o qué es lo que piensan de acá más para cosas. Naturaleza? Para Naturaleza Exige. Claro. Sí. Digo, si lo piensan, por sí, ahí sí, digo, no, obviamente. es el ahora nada más. Y digo creo que todas las veces que nos juntamos, o la mayoría de las veces nos ponemos a hablar sobre esto, cada uno tiene sus ideas diferentes de lo que piensa. Lo único que está claro es que nos interesaría vivir de esto cuanto antes posible. Claro. Y bueno, no sé, alguno quizá querrá fama, alguno quizá querrá plata, otro lo hace por amor al arte. Otro para levantarse mina. Ni hablar. Como decía el gran Dolina, que ¿para qué uno es artista? Para levantarse mina. Sí, sí, sí, cada uno piensa diferente, ¿no? Estamos todos juntos porque nos gusta la música y la música que hacemos, pero de ahí ya el objetivo que tiene cada uno es diferente. Sí, sí. ¿Dónde tienen planeado tocar en algún lugar? ¿Dónde tocan? Sí, bueno, ahora el 21 estamos tocando ahí en la Plaza de Savio, ¿no? Lo que sería la fiesta de la primavera en Savio. Después tenemos también el 25, también en Savio, en el Polideportivo. Y después tenemos, bueno, un festival que estamos organizando para el 9 de octubre, ¿no? De Escuelas Danzas Dilshad, con nosotros y Pizza Cubana, acá en Fátima. Y bueno, estamos viendo y organizando todo para esa fecha, ¿no? El 9. Pero bueno, por el momento, el 21 acá en Savio. ¿21 en Savio en dónde? En la plaza. En la plaza de Savio, entonces, el 21 en la fiesta de la primavera. La madre y el niño. La madre y el niño. ¿Dónde? ¿Qué pasé? No te escuché. La madre y el niño. Ah, ¿se llama así? Se llama así, sí. Sí, se llama. Frente a la estación. Queda pegadito a la estación, así que no. Pegadito. No, y el 25 en el polideportivo, ¿en dónde? También en Savio, que también es justo Savio. Detrás de la plaza de Savio. Detrás de Savio, también. El 25 entonces de septiembre, los chicos de Naturaleza Exige. ¿Cómo hacemos para contactarnos con ustedes, para escuchar algo de lo que hacen? Trajiste la guitarra. Estamos hablando. Nos emocionamos. La trajo. Antes de dar los datos de contacto, dale, ¿querés tocar algo? Dale. Me gustaría aclarar sobre la fecha esta del 21. Dale. La está organizando un nuevo movimiento que se está iniciando ahí en Maquinista Savio. Se llama Unión de Músicos Independientes y la idea, bueno, es como primer punto, ¿no? Espero que sigan habiendo más puntos y que podamos tocar en espacios públicos y que el sonido, el escenario, iluminación y demás se encargue el municipio. Uh-huh. Así que bueno, para eso estamos arrancando entre un par de bandas. La idea es que lleguemos a hacer la mayor cantidad de bandas para que, bueno, ya uno exige, no es lo mismo que exijan algo 6 personas que lo exijan 50, ¿no? Así que bueno, todo el apoyo a este movimiento, a los chicos de Unión de Músicos Independientes. Y bueno, me gustaría hacer música libre dedicada también para estos chicos y lo del Centro Cultural también, que siempre recibimos apoyo de parte de ellos con el lugar, con Centro Cultural de Banderas Rojas. Sí, le mandamos un saludo, amigos. Dale, amigos nuestros, ni hablar. Música libre, vamos con música libre. Puede ser. Dale. No sé cómo no sé. Cuando quieran. Yendo así, por dinero, por amor, basta ya de nada. Serme fiel y sincero, quiero, no quiero más mierda en este agujero de tantos barrios cerrados. Yanquis somos todos perros. Oh, música libre. La tortura sea más dura, si entenderé. No des tu brazo a torcer, nuestro amor es más simple que su loco chantaje. O hace lo que quieras, no soy un profeta, no tengo una meta, solo empiezo y veo. El diablo sabe más por viejo y nosotros acá tan perplejos. La vida no es un sentimiento, pero siento igual. Dios, liberación. Dios, humildad a las armas que buscan la verdad. Muchas champañas y frisantes quiero, si hay muchas formas de sacarse el miedo. El postre está echado con 2 arturitos de dura emoción. Por ironía tengo buena intención. Oh, música libre, que la tortura sea más dura, si entiendo. la madre. Por favor, ¿pueden sacar al borracho? ¡Que mi plata no vale! ¡Otro cantinero, otra! Muy bueno. ¿Suena eso? ¿Y suena a eso a taberna? A la china del costado. Claro, no, sí. Suena muy bien acústico, ¿eh? Me gusta, me gustó, me gustó. Faltaba la percusión, que bueno, el percusionista claro, claro. Se olvidó los bongos. Se olvidó el bongo, el muchacho. ¿Cómo un percusionista se va a olvidar los bongos? Bueno, terrible. Es larga la historia. Es larga, se olvidó, es simple, así como. Se es larga levantó, la historia, dice el joder. Vamos para la radio, bueno. Vamos a hacer un acústico. Te olvidaste algo, es me parece. Terrible, era para matarlo. suele hacer eso, ¿no? Claro, eso me parece que fue. Recién hablabas, bueno, de la unión de músicos independientes y de esto de que, bueno, que seis personas pidan algo no es lo mismo que pidan varias personas y organizados y agrupados. ¿Por qué? ¿Cómo es la movida? ¿Ustedes son de Sabio? ¿Vendrías a Escobar? De Pilar, sí. ¿Vos sos de Pilar? Yo soy el único integrante de Pilar, sí. Vos sos de Pilar. Soy el que me toma, se toman los bondis siempre que hay que ensayar, se clava una hora, hora y media, ¿viste? Lo tenía que decir. Sí, lo tenía sí, que la decir. La bronca lo tenía acá. Y ahora lo largué, ¿viste? Para que sepan lo que es. Ya está, se descargó, ¿viste? Claro. Lo tenía ahora estoy que tranquilo, decir. Me siento más livianito. Bueno, ¿cómo es la movida ya? ¿Qué es lo...? ¿Cómo es la situación? O sea. Bueno, en Escobar, a diferencia por ahí de Pilar, no estoy tampoco tan al tanto. Creo que en Pilar son un poco más vivos, ¿no? Y le dan un poco más de espacio al arte. Por ejemplo, ahora el 21, sé que se hace acá en Vianea. Acá en Vianea, sí. Una banda. Hacen una movida y siempre hacen algo parecido. Y dentro de todo, creo que los músicos tienen algún lugar. Pasan cosas, ¿no? Yo no estoy apoyando ningún municipio ni nada, pero quiero decir, en Escobar es menos todavía. Uh-huh. Así que bueno, se ve esa necesidad, los muchachos la sienten, los músicos, y bueno, partió de esto, ¿no? Creo que ahora somos 15, pero seguimos, somos poco igual. Esto arrancó igual hace poco, ahí en la última vez que tocamos ahí en Sabio, en la Casa de la Cultura de Sabio. Sí, sí, sí. Se empezó a tirar estas ideas y bueno, están los chicos que... de Contramano también, Inquilinos Nuevos y nosotros. Creo que hay dos bandas más que están ahí y bueno, igual empezó hace poco, sí, no hay mucha difusión. La idea es que se difunda más, ¿no? Así las bandas saben de lo que hablamos, de lo y que se habla. Y se puedan sumar, estaría muy bueno, sí. Tal cual. Seguro. Bueno, hablando de eso, de sumarse y de contactos, ¿cómo hacemos para contactarnos con Naturaleza Exige? Y mediante Facebook, Naturaleza Exige, después en MySpace también, y bueno, algún número de teléfono querés que te dé. Te doy un número, lo el número quieras, de Joaquín. Ah, no, pero no tiene celular. Eso es otro problema, ¿ves? No tiene celular, no lo encontramos nunca el tipo. No tiene celular por una cuestión... Es terrible. ¿Idealista monetario. O por monetaria? No, ¿qué monetaria? Sí, que no. Sí, ¿no? Ahí está, se acercó bastante el muchacho. Sí. No sé, ¿qué le doy...? ¿Tu número? Dale. ¿Mi número? Cargo. ¿Sí? ¿No cargo? Sí, ¿te podemos llamar a las 4 de la mañana? No, si es por trabajo, sí, seguro. Obvio. A las 4 de la mañana. 011-15-6245-0566. ¿Es el de trabajo? ¿Nuevamente? Ese es el trabajo. ¿Te doy el otro? No, mentira. No, sí. No, 011-15-6245-0566. Exacto. Por cualquier cosita que quieran, bueno. Cualquier drama. No hay problema. lo veo yo y después, viste, claro. Se lo comento a los chicos, no hay drama. Twister no tenés, ¿no? Twister. No, Twister no. Sí, Twister es el que se va a venir ahora afuera y unas nubes terribles. La banda tiene Twister. ¿Tiene la banda Twitter? Tiene, a ver. ¿Sí? A ver. Pero vos sos el que está más ¿cuál es el Twitter de la banda? Naturaleza Exige Reggae también. Muy bien, Naturaleza Exige Reggae. También entonces... para otros contactos más privados, por ahí tenemos el mail, que es naturalezaexige@gmail.com. Muy bien. Muy bien. Un correo, lo que quieran. Bueno, todo eso, si la gente está ahí del otro lado, no llegué a notar. Bueno, ahora nuestra productora lo va a poner en el Facebook. En el Facebook. En el Facebook. quiero escucharte otra vez. No sé si es mucho abusar. No, para nada. Igual con nos encantaría. Me parece que tenemos sí, que... Sí, ¿no? No, sé, que no es que una electrónica ahora, ¿viste? Está lleno de fotógrafos ahí. Ah, son fotógrafos. Son fotógrafos. Dale, sí, podemos hacer un reggae. ¿Un reggae? Reggae, sí. ¿Cuál decís? Es un tema nuevo. lo ensayamos dos veces. Igual la idea es que, bueno, sumarlo al nuevo repertorio. Sí. Es más tranqui, ¿no? Y no tiene nombre, así que aceptamos ideas. Para... Patas para arriba. A ver si ya, ya estamos anotando los títulos para este tema, a ver si tiran alguno bueno. Un placer, chicos. Lo mismo, lo mismo. Un placer. Bueno, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. ¿Podremos pasar uno de los temitas del demo y después tanda? ¿Sí? ¿Puede ser? Listo. Bueno, gracias, chicos, por habernos visitado. Gracias, y, gracias a ustedes, por favor. Bueno, cuando tengan info que quieran que difundamos, no tienen más que escribirnos y cuando quieran visitarnos. Dale. Dejame mandar un saludito para Yami, que nos está escuchando. Pera, Marcos y Joana. Ahí están detrás de la radio, seguramente, escuchándonos. Bueno, un saludo muy grande a Marian, que entonces que está tan enfermito. Enfermito, pobrecito. Se tape bien, acá mucha. Gracias, chicos, gracias. Un placer, ¿eh? Así. Gracias. Nos despedimos con. ¿Qué tema? Sí, ya sé, Naturaleza Exige, pero ¿cómo se llama? El mismo tema, Naturaleza Exige. Ah, se llama así. Sí. Ah, bueno, perdón, me estaba cargando. Me dice Naturaleza Exige. Entonces, con Naturaleza Exige y después tanda. Gracias, chicos. Premia al que no se cansa de soñar.

Si vos estabas en el programa cuando no sabíamos el nombre. ¿Qué programa? ¿Tenemos una llamadita en el aire? ¿Tenemos a alguien en el aire? Hola. Hola. Oh, hola, Elen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, Car. Siempre con esa voz sensual. Uy, Dios, estoy hervido ya. Acá nuestro compañero, el señor Cristian Amarillo, está muy, a ver, ¿cómo decirlo? Caliente con tu voz. Ah, la miércoles. Está, sí, le encanta tu voz. Muy linda la voz. Gracias. Hermoso. Oh. Es más, tiene todo grabado tus, ¿cómo se dice? Las cortinas. Las cortinas. Exacto, todos los separadores tuyos. Las cortinas, man. ¿Los tiene grabados? Y lo escucha a la noche mientras duerme. Me voy contento ya, voy a bailar, me voy contento. Ah, la miércoles. Está full. ¿Cómo andas, Ailén? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Cansadísima. ¿De qué? De trabajar, la verdad que no se lo deseo a nadie. No me jodas, ¿estás trabajando? Sí. ¿Vos trabajás? Sí, yo trabajo. ¿Estamos hablando de Ailén Acosta? Ailén Inés Acosta trabaja. No te puedo creer. Ese es el peor. No, desgraciadamente la vida me hizo trabajar. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Has entrado al mundo del trabajo, al sí, sistema laboral. No se lo decía a nadie. Estás bueno. Enojada, no querías. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas de la vida. Bueno. Una tiene que trabajar. Bueno, ¿cuándo vas a venir a visitarnos? La verdad que estaba pensando, tenés una fiel oyente. No ¿sí? soy yo. No. Es mi mamá. ¿Quién? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Pero tu mi mamá nos escucha? Sí. Y entre nosotros, que no escucha a tu mamá está mal de la cabeza, ¿no? ¿Tendrá la misma voz, la mamá? ¿Qué haces escuchando este programa? ¿Qué haces escuchando este programa? Sí, vino corriendo y me dijo, Ailén, todavía estás en la radio. Si yo estoy acá, le dije. No, y me dijo que la agarré y escuché, porque yo llego cansada y no me acuerdo ni de mi nombre. Y, claro. Y agarré y escuché y la verdad que... Buena banda, la que fue. buena banda, ¿viste? Genial, la verdad que a mi mamá y a Sol nos reencantó. Le mandamos un saludo a Sol. ¿Sol está por ahí? Sí, está escuchando. Que hable más cerca del micrófono, me están cagando pedo y demás. Oh. Bueno, mandale un beso muy grande a Sol entonces, y bueno, de tu mamá, un fiel oyente entonces, de patas para arriba. Y bueno, cuando quieran pueden venir, vénganse a la radio, así hacemos el viernes que viene. Dale, te joya. Prometo que el viernes que viene voy a estar ahí. Joya, buenísimo. Me vengo bañado. Se va a bañar, Cristian se va a bañar. qué bueno, tendrías que venir siempre, porque te digo, el estudio es pequeño. Ajá. Y Cristian es complicado cuando no se baña, es complicado. Ah. Pero bueno, ¿qué no, se le va a hacer? No, vamos a llevar bien entonces. No, necesito una mujer para eso. ¡Le está tirando lo galgo! ¿Estás de novia, Ailén? No, estoy bueno. Buscando novio. Cagaste. Oh. Bueno, Ailén, te mando un beso muy grande. Te mando un beso muy grande. Nos vemos, Javi. Chao, besito. Saludos a los chicos ahí. Dale. Y nos vemos el viernes que viene entonces. El viernes que viene voy a molestar y a hacer payasadas un rato. Listo, dale. Besito. Nos vemos, cuídate. Listo. Mandamos un saludo muy grande también a Emi, que nos está escuchando también. Hoy están todos los integrantes de Patas para Arriba que han pasado, están escuchándonos. Bueno, Emi Centurión, Barreto, Emi. Está escuchándonos, le mandamos un beso muy, muy grande. ¿Y a quién más? Bueno, a Sol también. ¿Sabri nos estará escuchando? ¿Gonzalo nos estará escuchando? ¿Qué Gonzalo? Yo qué sé, un amigo. Martín, no, digo los que pasaron por radio. No, ¿alguien nos estará escuchando? Que levante la mano si nos estará escuchando. Bueno, les recordamos ya. Estamos atrasadísimos, chicos. No sé por qué estamos pelotudeando. Les recordamos entonces que el próximo viernes a las 11 de la noche en Ronin, en el kilómetro 50 de Panamericana, ¿qué es lo que va a haber? La PEF. Pilar Electronic Fest. Espectacular la música que pasan. Todo es espectacular para vos. Todo es espectacular para vos. Me gustó, dije que me gustó la naturaleza sexy. Estuvo bueno. ¿Dónde pueden conseguir las entradas entonces para la PEF? La Pilar Electronic Fest, me trabé todo. ¿En dónde? Bueno, acá en la radio. En San Martín 599, en el primer piso, de lunes a viernes de 16 a 0. Pueden llamarnos al teléfono 02322-664390. Entonces, en Estudio 2, en San Martín e Irigoyen. Y si no, también en Warsell, Independencia 530, en el local 10, de lunes a sábado de 9 a 13 y de 16 a 19:30. Y si no, en el local 10 de Pilar Point, no sé en qué horario, pero bueno, imagino que en el horario de shopping. en el local 10 de Pilar Point, que está en... ¿Qué calle está Pilar Point? Ituzaingó y Ruta 8. Ituzaingó y Ruta 8. Entonces, entradas se quedan muy poquitas, así que anticipadas van a estar 30 pesos, en puerta van a estar 50 pesos. Recuerden entonces, próximo viernes a las 23 horas, Pilar Electronic Fest. ¿Y algo más va a haber? Sí, nos ha... ¿Qué? ¿Qué qué? Sí, nos ha llegado una invitación para un festival que se va a hacer el día de mañana en conmemoración de los 35 años de la Noche de los Lápices. Esto se va a hacer en la SB número 16 de Garín. Y organizan el centro estudiante de dicha escuela junto al Moculi. Esto es a partir de las 3. Va a haber proyecciones, bandas, talleres, murga, etc. ETC. ETC, etcétera. Digo, ETC, qué sé yo. Bueno, entonces, el festival, ¿cuándo entonces? El sábado 17. Mañana. Este sábado, mañana. Mañana a partir de las 3 de la tarde, entonces, en la escuela número 16 de Garín, que está en Malvinas, Argentina, entre La Rioja y Salta, ¿no? Sí. Para conmemorar... ¿Cuántas chicas hay en los 35 años de la Noche de los Lápices. Y no olvidar nunca. Seguir luchando. Está bien. Está bien, Mike, está bien, dale, pasá, Mike, pasá. Forro. Qué loco, loco. ¿Estabas deseoso de escuchar en la radio un noticiero serio? Con información de último momento, columnistas especializados, coberturas espectaculares y periodistas profesionales. Lo lamento. Acá no lo vas a tener. Porque en Patas para Arriba llega Mundo Triste y Bizarro. Un noticiero que nos muestra lo maravilloso que es nuestro mundo. Mundo Triste y Bizarro. La próxima vez que te vayas sin saludar, ya sabes lo que te va a pasar a ti. Oye, chico, a mí no me venga con pelotudeces. Pelotudeces es la tuya. Buah. ¿Sabes cuánta gente quisiera estar en tu lugar, saludarme, y tú te vas así como si nada? ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Mi nombre es Mike Peterardi. ¿Qué tal, marihuano? ¿Cómo estás, Mike? Podría estar mejor si no estuviera contigo, acá, a tu lado. Tengo la puerta, me puedo ir, Mike. Puedo irte cuando quieras, nadie te está deteniendo. Puedo irte, mira. Bueno, vete nomás. Mike, bueno. ¿Quién es el alma de este programa? No lo conozco. Por supuesto que yo. Por favor. Mira esas rastras que tienes puesto. Parece un arbolito. Bueno, Mike. Patiño parece. Bueno, Mike. No me ponga muy violento, chico, porque me acabo de tomar una de mis medicinas. Es un drogadito, Mundo Triste y Bizarro, con todas las noticias, lo que ha pasado, lo importante en la semana. Primera noticia, ladrón va por el récord, fue arrestado 99 veces. Un delincuente está a solo una detención de llegar a los 100 arrestos. Con solo 37 años, Alberto Luis Álvarez, ciudadano de Chicago, Estados Unidos, ha conseguido llegar a los 99 arrestos, esta vez por usar a su pequeño hijo de 3 años para pedir limosna en la calle. Fue sentenciado a 18 meses de cárcel. El prontuario de Álvarez contabiliza 98 detenciones y 23 condenas por delitos que van desde robo, mano armada y hurtos varios a narcotráfico y contrabando. Asimismo, también se le descubrió que tiene 10 fechas de nacimiento falsificadas, 9 nombres y aliases diferentes y varios documentos de identidad. Estamos en comunicación entonces en este momento. No estamos en comunicación nada, el satélite no funciona, así que seguimos con más noticias. Seguimos con la noticia, Mike. Irrumpen con un auto en un sex shop para llevarse un juguete sexual. ¿No ves? Pelearme contigo me hace mal. ¿Te das cuenta que no sirves para nada? Un maniático robo con una camioneta solo se estrelló al frente de un local de adultos y sustraer juguetes eróticos. Un hombre cuyo nombre no se ha dado en conocer en la policía ¿De qué? ¿Qué dice acá, Mayor? ¿De Ohio? ¿Dónde dice? ¿De Ohio? ¡De Ohio! ¿Pero te das cuenta? ¡Eso es Ohio! ¡Así se escribe Ohio! ¡Así se escribe Ohio! ¿Cómo quieres que se escriba? ¿Te das cuenta que eres idiota? ¡Que no te da! ¡Que no te llega el agua al tanque! ¡Producción! ¡Producción! Bueno. Yo con vos no conduzco más. Listo. Por favor, que venga el otro chico que estaba entrenando recién. Que venga el otro chico. un hombre cuyo nombre no fue dado al conocer por las policías de Ohio. ¿Está bien, Mike? Ohio. Está bien, está aprendiendo. Fue acusado de robar un vehículo y usarlo para romper la vidriera de un local de la ventana de artículos para adultos con el propósito de entrar a la tienda y llevarse sin pagar un juguete sexual. Hay un valor de $800. ¿Qué juguete sale $800? No sé, tú eres el que anda comprando juguetes. Yo lo he visto en tu camarín. Son juguetes de... Mira, Mike. ¡Mata, Mike! 30 por 8. Estamos en comunicación. No, no tenemos comunicación, nada. Estamos... Tenemos sí, tenemos comunicación. Tenemos comunicación con el hombre que... Hombre sin nombre. Aquí está el nombre, pelotudo. No, dice que no tiene... Viste que eres tú el pelotudo, Mike. Eres tú el pelotudo. Por favor, pásame con el chico que se metió... Que no tiene nombre. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí. Sí, ¿cómo te llamas tú? Porque acá la información no dice que no tiene nombre. ¿Cómo que no tengo nombre? ¿Se comunican conmigo y no saben cómo me llamo? No, no sabemos, no sabemos. Acá dice un nombre, cuyo nombre no fue dado. Me llamo Mike. ¿Mike? ¿Cómo Mike? Mike P. Prefiero no develar mi apellido por cuestiones legales. Este eres tú, ya vas a ver. Bueno, por lo menos saluda. Tú saludas, ¿verdad? Obviamente. Aprende. Cuéntame. Sí, dígame. Cuéntame, señor Mike, qué lindo nombre. ¿Cómo es esto que usted entró a un local de venta de juguetes eróticos para robar? ¿Qué era lo que usted quería robar? ¿Qué es lo que se llevó? Yo en realidad estaba buscando comida. ¿Comida? ¿Cómo vas a buscar comida en un lugar que venden pene de goma? ¿Y cómo sabes tú? Porque me contó un amigo que es la morfa. Pensé que era una bondiola. ¿Qué es? Debo admitirlo, pensé que era una bondiola. Soy muy tonto. A ver, tú pensaste que era una bondiola y, claro, entonces, claro. Y agarraste el pene de plástico. ¿Quién dijo pene? No sé. Pero discúlpeme, pero me está injuriando. Pero usted no ha dicho que compró un juguete erótico y que era un pene y que lo confundió con una mondiola. ¿No le viste la cabeza? ¿Cuándo se dio cuenta usted de que lo que tenía estaba comiendo, lo que usted había robado? No era una bondiola, sino un pene de plástico. Cuando empecé a masticar y se me rompieron los dientes. Era muy duro, chico, me parece, esa bondiola. Estaba pasada de fecha. Dije, ¿pero qué onda acá? ¿Pero qué pasa? Y bueno, y me lo olvidé en el sofá. ¡Ah, qué buena! Me fui a sentar y... ¡Ay, me cae! Y empecé a hacer la voz así. Tómatela, chico, bu. Bueno, ¿para qué me llaman? No, tú no. Tú el otro. No le estamos hablando a usted, discúlpeme. Y bueno, dígame, ¿usted siempre tiene esa costumbre de ir a robar en distintos negocios? No, esta fue la sexta vez que me pasa. Ah, se equivoca bastante usted. Claro, claro, ya empiezo a pensar que es vicio, digamos. ¿Que te gusta el penacho? Claro, claro. Pero no estoy... No es que... ¿Puedo mandar un saludo? ¿A quién quiere mandar un saludo? ¿No ves que estamos en el aire? ¿A mi amiga qué aire? ¿A tu amiga qué? A mi amigo. ¿A tu amigo? Carloncho. Muchas gracias, Mike, muchas gracias. Seguimos con la información. Hombre casi muere inflado por aire comprimido. Una persona casi explota luego de sufrir un extraño accidente. Gareth Durran, un electricista de 26 años, experimentó un rarísimo accidente esta semana en el que estuvo a punto de fallecer. Resulta que el bueno de Gareth estaba trabajando en un cableado de la fábrica donde realizaba sus tareas habitualmente, cuando por causas que se desconocen, una tubería que transporta aire presurizado se soltó y uno de los extremos fue a parar a su parte trasera. Sí, ahí mismo. Tanta mala suerte tuvo el muchacho que la fuerza del aire impulsó el caño hacia esa delicada zona. De esa manera el aire comenzó a entrar por el cuerpo del joven, por el recto, y los intestinos. Estamos en qué feo que quedó eso. ¿Estamos en comunicación? No estamos. Sí, estamos en comunicación. Sí, no. Estamos. Pero producción, ¿te das cuenta? Son iguales que Tum. Cállate, Mike, porque te meto el micrófono por el medio de la... Mira, no te lo voy a permitir. ¡Pero no, Mike! ¿Sabes cuántos años tengo? Tengo muchos años de periodismo. ¿Tenemos una comunicación o no tenemos? Tenemos comunicación. Entonces estamos con Gareth Durham, el muchacho que se le metió, bueno, un cable con aire por el culito. Hola, Gareth. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gareth? ¿Cómo estás tú? ¿Con quién quiere hablar? Con Gareth Durham. ¿Está, por favor? Soy el hermano, ahí le paso, espere. Teléfono. Hola. ¿Qué son, mellizos? ¿O gemelos? dígame. Hablan igual, Gareth. Bueno, dígame, Gareth, ¿cómo es esto de que se le metió un caño de aire comprimido por el ano y se empezó a inflar, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, ¿quiere que le cuente la historia? Y eso, y nos gustaría, si no vamos a tener que hablar más pelotudeces para llenar el espacio. Todo comienza el 4 de mayo de 1993. Trate de ir, resumiendo la noticia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Me olvidé, ¿qué ha dicho el aire comprimido? ¿Cómo? Me olvidé la bondiola en el sofá, fui y me senté. ¿Por qué la bondiola, chico? ¿Estamos hablando de un aire comprimido? Se están ligando las comunicaciones. A ver, organicémoslo. Gareth, ¿me escucha? ¿Gareth? Dígame. Gareth, cuéntenos un poquito. ¿Cómo fue esto que se le metió el caño por el culito y se le empezó a llenar de aire? Vamos, cuéntelo de una vez. Pero yo estaba trabajando en mi casa y me sentí cansado. Fui a sentarme al sofá y... siento que se me introduce por la parte posterior el caño que usted acaba de mencionar. No sé quién se lo olvidó y no sé por qué. Y me empecé a inflar y bueno, pim, pum, pan, hasta que me acostumbré y bueno, ya se me hizo vicio. Digamos que usted se infla todos los días como si fuera una goma de bicicleta. Claro, claro, me inflo y me desinflo. ¿Quiere saber cómo me desinflo? No. Yo quiero saber. ¿Usted quiere saber? No, marihuana, no. Agarro otro caño, que no es el mismo, otro caño. ¿Sabe dónde me lo meto? ¿De cuántas pulgadas? ¿Pulgadas? No sé, tiene un... Es muy grande. No soy experto en matemáticas, perdón. Y me lo meto por otro orificio y... ¿Cuál es el otro orificio, chico? No sé, lo dejo a tu criterio. A ver, dígame, este aparato que usted se pone lo que hace es chupar el aire. Claro, claro. Para sacarlo. Entonces, ¿usted como que le ha gustado esto de llenarse de aire en su cuerpo y vaciarse constantemente? Sí, ¿quiere que haga una demostración en vivo? A ver, vamos a escuchar, a ver. Espera que lo busco, Recuerde que... Ahí. ¿Hola? Ay, espere. Le está doliendo, me parece. No. Póngase vaselina. Eso, ¿por qué no se pone algo lubricante? Tiene que dilatarse primero. Está inflado. Ya está. Acá. Muchas gracias, Gareth. ¿Quiere que me desinfle? No. Un saludo a la gente de mi pueblito, allá en el norte. Muchas gracias, Gareth. Bueno, estábamos en comunicación con Gareth, no tenemos más. Sí, tenemos. Oye, chico. ¿Estás bien, marihuano? Sí, es que me hizo mal el cannabis que me acabo de... Dale, rápido la última información. Pareja roba comida para su fiesta de descasamiento. Unos recién casados fueron detenidos por robar alimentos y bebidas para la recién de su boda. Así es. Me dejó solo el Mike. Sí, el catering para la fiesta de casamiento es muy caro. La solución sería robarlo. Así lo pensaron Arthur Felix y Britannic Larch. Una pareja de Pensilvania, Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba la pareja? Arthur Felix. Felix Murray y Brittany Larch. Una pareja. Brittany Larch, con razón. Una pareja de Pensilvania, Estados Unidos. Sin embargo, no existe el robo perfecto. A los tortolitos terminaron tras las rejas. La policía los arrestó y llevó detenido al... llevó detenido al identificarlos en una cámara de seguridad de su supermercado saliendo con el carrito cargado y sin pagar. Ratones. Por el incidente, los ladronzuelos no pudieron asistir a su propia fiesta y esta endeuda su luz... ¡En duda! ¡No sabes leer, marihuano! ¡Te das cuenta que eres un idiota! Bueno, Mike. Tranquilo, Mike. Están en duda con su luna de miel. Que por lo momento está pensando en la cárcel del condado. Bueno, No tenemos tiempo para una comunicación, lamentablemente vamos a cortar el satélite. Bueno, estas fueron todas las noticias. Bueno, lamentablemente la tuve que dar con este señor, pero bueno. Bueno, Mike, mejor. Te puede buscar otro, Mike. Por favor. Sin mí este programa no existe. Está bien, Mike, como tú digas. Esto ha sido Mundo Triste y Bizarro. O sea, tipo que querés mi Facebook, o sea que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para Arriba, un programa súper mega recontra archicopado. No me digas nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. Bueno, aquí estamos. Acá estamos de nuevo. Se fueron Mike y Marijuano. Cada uno se fue por la escalera y el otro bajó, se tiró de arriba. Y también se fue Jar. ¿Qué vamos a hacer? Ahí viene Charlie. Llega Charlie, llega ella, la diva, ella. ¿Cómo ella? Hola. ¡El number one! Ah, el number one. El number one. One. Ay, bueno, yo necesito linda. Ay, subime el retorno, por favor. Subime un poquito al retorno. Charlie, Aria. Ahí está la Argentina acústica. Te ama. ¡Vamos, Charlie! Gracias, por favor. Charlie, presidente. ¡Argentinos! ¡Vamos! ¡Y Argentina! Ay, chicos, ¿se drogaron hoy? ¿Qué les pasa? Perdón. Hola, José, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Por qué cada vez que te saludaste te pones así como loquito? Así como que te agarra una tentación. ¿Estás bien? No, pasa que... Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Charlie? Bien, estás todo coloradito. Tenés así los cachetes de nalguitas de bebé paspada. Sí. ¿Qué te pasa? Nada, tengo coloraditos los cachetes. De la cosa. Sí, no sé qué toman antes de venir al programa, pero algo toman. Hola, Clark Kent. Mi Clark Kent, ¿cómo estás, viejita? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hoy le puede decir lo que quiera. Hoy puede decir lo que quiera porque no está Brenda. Así que, ay, ¿cómo se pone celosa? Terrible, está chica, terrible. Estás muy bonito. Me encanta cómo te quedan los anteojos. Lástima que fumas. Eso no me gusta. Vas a tener que cambiarlo en algún momento. Sí. Hola, sí, deja de fumar. Hola, Luz, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¡Ay, Luz, cómo está descocada totalmente! Una cosa terrible. ¡Exhibicionista total! Está no, calenturienta. Está calenturienta. La verdad que estás muy perra, mi amor. Y las ganas que tenés, mi amor. Bueno, hay cuánta gente, como siempre, la gente de Estudio Electrónico, cuánta gente. Ahí está mi tocayo, Charlie. No, igual no me dan pelota, ¿viste? Podemos decir lo que quiera de ellos, porque ellos están así como escuchando esa música, bandija, mezclando. Así ¿Te gusta eso, la electrónica? La electrónica... Me encanta. Voy a estar en la FES, ¿eh? Voy a estar en la FES. Después de Patas para Arriba, por supuesto. Voy a ir para allá, para Ronin. Bueno. Ronin Aria. Bueno, chicos, ahí tenemos muy poco tiempo. Y tenemos los tips para arriba. Dime en bola, chicos, por favor. Yo estoy acá presente. Se corre la bola que a José le gusta Charlie, dicen acá. Ay, por favor. ¿En serio, José? Soledad Trinidad. Le gusta Charlie. No. Sol, te mando un beso muy grande. No, ¿gustas de mi hijo? Sí. Perdóname, pero yo... Tengo que admitir que soy heterosexual. Ay, José, eso no te lo cree nadie, por favor. Bueno, no, chicos, antes dicen cada cosa. Se dice cada cosa. Bueno, hoy tenemos tip para arriba porque en la calle me preguntan, Charlie, me dicen, y yo le digo, ¿qué? Y me dicen, necesitamos más tip porque necesitamos más consejos para ser felices. Mirá. Y bueno, le mandamos un... ¿Vos sos como su gurú? ¿Cómo qué? ¿Qué? El gurú de la gente. Ah, el gurú. Él dice algo y se queda callado. Y uno dice, ¿qué carajo dijo? Ay, esos dientes blancos que tiene José. Terrible, como te ilumina todo. ¿Qué les iba a decir? Ah, le mando un beso muy grande a Pablito Sazote, la maldita sirena. Chicos, ustedes no digan nada. No digan nada, pero no. Parece que hay onda andando con Pablito. Sí, parece que el otro día que nos quedamos hablando, bueno, no. hubo un poquito de toquito. Quiero detalles. Hubo un poquito. Me está jodiendo. Hubo un poquito de hoy está full Chris no sé qué se fumó hoy. No, hubo toqueteo. ¿Vieron que la parte alta de patas para arriba, de patas para arriba, mira, de la radio, vieron que hay están todos los pasillos de los balcones, hay una parte que es medio oscurita. No sé si la conocés. Te fuiste al oscuro. El lugar secreto de la productora. El lugar secreto de la productora. Bueno, parece que la productora, bueno, Luz, me prestó el lugar y ahí nos fuimos acá con Pablito y bueno. ¿Y qué pasó? No, chicos, muchas cosas no les puedo contar, pero lo único que puedo decir es que Es un gran hombre. Y lo único que ¿Fue el día del ganso? Fue el día del ganso. Fue como el día del ganso. Bueno, le mando un beso muy grande entonces a Pablito Sazón de la Maldita. Si vienen los miércoles de 22 a 24. A 24, ¿no? Pues ya pierdo la noción del tiempo. Yo mando un saludo a. ¿A quién quiere mandar saludos? A mi amigo Aníbal Fernández. 7 técnicas para lograr que tu ex vuelva. ¿Alguna vez? Bueno, me imagino que habrán tenido su ex y no saben cómo hacer que vuelva uno, ¿no? Porque uno sigue enamorado, sigue enganchado y bueno, uno quiere que vuelva, ¿o no? A veces. A veces uno quiere que vuelva. Bueno, cuando no quiere que vuelva porque realmente no la quiere o porque fue uno el que la dejó. A veces es mejor evitar. Bueno, pero hay veces que no, hay veces que uno se separa y no sabe en realidad, se siguen amando, pero bueno, se separan porque no se entendieron, porque se pelearon, por cualquier pelotudez, qué sé yo, uno está discutiendo por los guachiturros, por ejemplo, y se pelean, ¿no? Por una pelotudez, y se separan. Los guachiturros son unos grandes artistas. Claro, y por ahí se quieren igual, quieren, pero se pelean, y uno se separa y uno no sabe qué puede pasar después. Y uno que se hace nada, y la verdad que se malentienden las cosas. Totalmente. Qué pan. Totalmente me entendí. Bueno, 7 técnicas para lograr que tu ex vuelva. Presten mucha atención allá. Espera que busquen la lapicera. Dale, anota. Si has perdido a tu verdadero amor por tu culpa y realmente deseas que vuelva, te recomiendo que continúes leyendo este artículo. A veces sucede que una relación termina incluso que todavía hay amor entre las partes. ¡Qué más redactado que está! Esto ocurre cuando uno de los involucrados comete algunos errores y tiene un mal comportamiento hacia la otra. Por lo general, el que es el culpable de poner fin a la relación son los hombres, bla, bla, bla, bla. Bueno, vamos directamente a los tips para lograr que tu ex vuelva. Ahí lo perdí. Acá está. En primer lugar, luego de unos cuantos días, debes llamarla y le dices de manera muy segura que quieres verla. Si ella acepta, pueden planificar un almuerzo. Esta es la oportunidad de hacer que tu ex cambie el pensamiento que le llevó a tomar semejante decisión. Bueno, pero depende. O sea, si recién se separan, llamarla por teléfono no siempre funciona. Porque realmente cuando recién se separan... Yo tengo un problema. No se quieren ver, nunca, ¿no? Tengo crédito. Bueno, vos sos un rata. Tienes razón haberte dejado. Perdóname. Aunque sea un teléfono público, chicos. Pero bueno, ¿cómo sería? ¿Llamarla por teléfono? A ver, acting. Yo voy a llamar. Ay, llama. Ay, ojalá que atienda. Hola. Hola, Cris, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Ay, estás un poco enojadito, ¿no? Recién me levanto. Ah, recién, perdóname, no te quise molestar, yo sé que, está bien, que no vos problema, estás cansado. No hay problema. ¿Qué querés? Yo quería preguntarte, bueno, digo, ¿qué tal si vamos a almorzar, te parece? Tengo problema en el hígado. Vamos a caminar si querés, pero no almorzar. Ay, bueno, dale, vamos a caminar. Entonces, ¿me pasás a buscar o te paso a buscar yo? Yo te paso a buscar, no te preocupes. Bueno, ay, gracias. Cris. ¿Qué querés? Nada. Bueno, chao, cuídate. No siempre funciona, chicos. No siempre funciona porque a veces puede pasar... ¡Mucha mala onda! Claro, el otro va a estar más serio, más así como enojado, ¿no? Como, entonces, disculpa, pero vos no podés estar como tan ahí rogando... Claro, no puedes estar hablando el orto, en pocas palabras naturales. Tienes que hacerte el banana. Claro. ¿Qué me estás llamando? Disculpame, Charlie, pero... Es verdad. Tampoco hay que rogar tanto, ¿no? Ah, tampoco hay que dar lástima. Claro, es como decir, bueno, ¿me querés ver? No. Lo mejor es la ignorancia. ¿Ignorarlo? Ah, tenemos un nuevo tip. Es ignorarlo. La ignorancia... Mata al hombre mata y la envenena, hombre. No, nada que ver. Sí. Bueno, esa era la venganza. La ignorancia nunca es buena, mata al alma y la envenena. No, esa era la venganza. Ese era el chavo. La ignorancia también. Si ella no quiere hablar contigo y no toma el teléfono cuando llamas, tendrás que sorprenderla esperando enfrente de la oficina donde trabaja. Claro, la esperaste detrás de un árbol, por ejemplo, y cuando viene decís ¡oh, hola! La sorprendés. Con un cuchillo en la mano. Claro, entonces ella va a querer volver. Es para cortar la torta, le decís. Me imagino. ¿O no? ¿No es así? Oh. No debe ser así. Y yo no, diría no, que... chicos, dice así. Dice, la sorprendés esperando enfrente de la oficina donde trabaja y le ofreces acompañarla hasta su casa. Claro, porque porque lo que más quiere tu ex, que recién se acaba de pelear con vos, es que vos la acompañes, a su casa, ¿o no? Yo creo que no, sí, estaría bien. No, yo me siento bien caminando solo. De agua, por favor, solo. Luz. Bueno, yo miro tres estrellas. Y sí. La manera en que comience la cita es lo que hará que se sienta especial. Sé honesto y dile que todavía la quieres. Actin. Estamos en el restaurante, estamos comiendo. Está muy rica la ensalada, Chris. Me parece que sí. Me le falta un poquito de sal. ¿Me pasa la sal, por favor? No. Ay. ¿Mozo? Sí, señor. Un vino, por favor. ¿De qué marca? Dame un... Un piccolo. Un pico de oro. Ahí va. A mí agua mineral sin gas, por favor. Porque el gas me da gases. ¡Marche, agua del baño! Y después me ando tirando peditos todo el día. Chris. ¿Qué pasa, Charlie? Nada, hay que... ¿Te acordás de este restaurante, no? Más bien que me acuerdo. Vengo todos los días a comer acá. Ay, no, tonta. Este es el restaurante en que nos conocimos, ¿te acordás? Ah, es verdad. Me acuerdo esta parte. ¿Te acordás cuando vos estabas en la mesa de al lado y yo estaba comiendo un rico pescado, un salmón y una espina se me atragantó y vos viniste? Y te agarré por atrás. Me agarraste por atrás y me destapaste toda... Quiero decir, me sacaste la espina, ¿no? O sea, me dice... Claro, estabas ahogada, te saqué la espina de la garganta. ¡Agua para el señor! Muchas gracias. Retírese. Pico de oro. Mi vino, pa. Mi vino. Cris. Se pudre todo si no me das el vino. Don Periño. No, se pudre todo si no me trae el vino. ¿No te trae recuerdos de este lugar? Mira, Charlie, sí, me trae recuerdos, muy lindo. Como toda pareja cuando recién termina, hay cosas que quedan. ¿Y no te gustaría volver? Volver a vivir esos momentos. Para Charlie, démonos tiempo. Dale, pero mira qué lindo, mira, todo Charlie. El mundo nos mira. Sí, con más se razón, respira eso, amor Charlie. En este lugar. Por eso, con más razón, todo el mundo nos mira, Charlie. Dale, amame, soy todo tuyo. Pero qué entregada puta. Eso no tiene que pasar. No tenés que entregarte tanto, ni tampoco estar en... Si estás en el restaurante y estar todo el tiempo recordando. Lo bueno, ustedes piensen una cosa. Si se separaron, es porque algo de lo que ya pasó no sirvió. Entonces lo que hay que hacer es reconquistarla con cosas nuevas. Inventar cosas nuevas, vivir una nueva historia. Es bueno que los tips sean hechos, o sea, sean... Claro, lo importante escuche, es como ostentar, digamos. ¿Sabes lo bien que me está yendo eso? Ya compré sin comprar. Ah, vos decís, por ejemplo, no sabés, el otro día el ingeniero Iribarren... Ay, no, se murió el ingeniero Iribarren. Bueno, no, es un falta que diga el otro nombre, ¿viste? No, es un ingeniero que conocí, pero que está muerto, pobre. Que en vez descanse. Que no, te caes, el ingeniero Cuchufrulo, por ejemplo. Cuchufrula. Claro, ayer el ingeniero Cuchufrulo me invitó a cenar, qué sé yo. Y esas cosas como para darle siglo al otro. ¿Vos decís que eso funciona? Sí. José, no está apretando la cosa. A veces empeora las cosas. A veces empeora, ¿no? Sí, sí. Los hilos, porque dice, bueno, está bien, si tiene. Está bien, está saliendo con Cucho Frule, me voy. Y después viene el otro reclamo y dice, ah, pero vos estás con. Y arman otra pelea. A vos te pasó, ¿no? Me pasó. Contame. No, es que no me viene al caso contar porque seguramente. Va a estar escuchando. Vayamos al otro tips. Si logras armar una cita con ella, por favor, sé positivo. Ríe y sonríe todo el tiempo. Este gesto hará que se sienta bien. ¿Así? ¿Acti? No te puedo creer, Qué sí, divertida sí, que estás. Qué divertida, sí. La verdad que sí. Yo no podía creer que pues, esté tan encerrado en mi casa así. Y bueno, y lo peor de todo fue cuando contaste lo del perrito que lo atropelló el auto. La verdad que sos divina. Eso no es gracioso, chicos. Bueno. Es trágico, realmente, porque. No, mira, bueno, sí. Pero hay que ser positivo. Pensá que no vas a gastar más plata en comida para el perro. Vos sabés lo que sentía yo por el perro, Charlie. Ay, bueno, pero. ¿Qué te pasa, Charlie? Hay que ser positivo, Chris. Soy positivo, pero. Era el perrito. Bueno, pero. Era el perrito. Pero bueno, pero está bien, pero... Eso no tiene que pasar. Tampoco la cosa excesiva, ¿no? De ser positivo en todo. Sí, pero esa falta que todo el tiempo sos positivo. Ay, sí, me atropellaron en el auto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida es así. Hay gente que está peor. Gracias a la vida. Esas cosas. Claro, esas cosas no tienen que pasar. Ahí dice, a ver qué dice. Es verdad, dice Sol. Si lo ignorás, vuelve solito. Y si te conseguís algún chonguito para darle cocina, mejor. Ay, sí, sabrás Sol. Sol siempre buscando chonguitos. Eso es lo copado. Buscar chonguitos para darle celos, eso está bueno. Yo me anoto. Bueno, pero ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa cuando vos buscas un chonguito? A ver, suponete esta cosa. Por ejemplo, yo estoy enamorado de Chris, bla, bla, bla, bla. Nos separamos porque peleamos por los guachiturros. Entonces yo busco un chonguito. Yo busco un chonguito cualquiera, ¿no? Para darle celos. Él se pone celoso. Pero me empieza a gustar más el chonguito que Chris. Y bueno, eso es bueno. Porque eso es un gran paso que estás dando para olvidar a tu ex. ¿Tirate qué? Tírate un faso, dijo, ¿no? Me voy a pegar un faso enseguida. Le voy a pegar un faso. Si ella no cayó en tus brazos después de esta cita, no te rindas. Bueno, realmente una cita pedorra. Yo no creo que alguien pueda caer en su brazo desmayada por en ahí. En definitiva, existen como las más. Tómate una garompa y todo tu huevo. Si ella no cayó en tus brazos después de esta cita, no te rindas. Llámala a menudo y solo pregúntale cómo se siente. También puedes hacer algo especial para ella, como el envío de flores y comprar regalos. Bueno, a mí me pasa. No, eso es un gastadero. La verdad que no sirve. Les cuento un poquito mi historia. Es una basofía. ¿Les cuento mi historia? Bueno, yo cuando estaba llamiendo con... ¿Con él? ¿Yami? Con Lautaro. Cuando estaba saliendo con Lautaro, y él me dejó... Me dejó, bueno, ustedes ya saben que bueno, me engañó con mi abuelo, ¿no? Yo quería volver con él. Entonces cuando yo volví con él... ¿Le gustó la pasa de humo? Chicos, estoy contando. Bueno, yo hacía muchas cosas para volver, porque él ya no quería volver, porque yo le dije, ay, son ¿cómo me vas a engañar con mi abuelo? Bla, bla, bla, bla, y cosas. Y después, claro, después no me quiso perdonar porque yo dice que yo le grité y demás. Y no quería volver conmigo. Entonces yo todos los días iba y le dejaba galletitas, porque a él le gustaba las galletitas, ¿no? Entonces yo iba porque yo me fui a vivir a otro lado, nos separamos, ¿no? Yo le dejaba galletitas en la puerta, otro día le dejaba un osito, otro día le dejaba, no sé, un bol con guiso de mondongo. Parecías un loquito. O le llenabas de la cuadra de carteles. Es verdad, le llenaba la cuadra de carteles y demás. Y bueno, y él no quería saber nada. Después probé otra solución. Digo, bueno, si no puedo ser su novio, por lo menos puedo ser su amigo. Entonces invité, los amigos son los amigos. Entonces lo invité y le digo, hola, ¿cómo estás? Mirá, ¿sabes qué? Ya no te amo más, está todo bien. ¿Estás saliendo con alguien? Porque yo sí estoy saliendo con alguien. Y me daba mentira, ¿con quién voy a estar saliendo? Estoy saliendo con un chabón. Claro, entonces me decía, sí, estoy saliendo con David, vamos a ponerle un nombre. La David. Bueno, estoy saliendo con David, qué sé yo. Ah, sí. ¡Qué lindo! Decía yo mientras se me caía la lágrima. Por dentro te rompes todo. Andrea del Boca era un poroto al lado mío. La verdad que yo lloraba. Lloraba terrible. O sea, ah, mira vos, contame. Claro, como son amigos, te cuenta todo. Entonces me contaba las cosas que hacía íntima, no sabés, cómo garchoteaban y qué sé yo. Y eso es lo más triste, porque vieron que uno, pues está bien, uno se puede bancar, está bien, está saliendo con otro. Pero hay algo que no se puede bancar, es que el otro la tenga más grande que uno, por ejemplo. Ahí está. Pero... Está saliendo con tu novio. Está saliendo. No, no sabes. Mi novio le mide esto. Vos decís, la puta madre, lo mío es una chiquilina. Una chiquitina, ¿entendés? Que... Lo mío es un chichón de suelo. Claro. ¿Entendés? Y eso es como que de alguna manera jode. Como te tira la autoestima. Y otra cosa es cuando, claro, vos en la intimidad, digamos, con mi novio hacíamos cosas normales. ¿Qué sé yo? La pose del misionero. Del misionero. La alfombra mágica. Tomando agua. La alfombra mágica. Este. Y demás. Y él te empieza a contar. Y él te empieza a contar que hace otras cosas. Por ejemplo, el helicóptero humano. El elefante mirando al sol. El churrasco ensartado. Entonces, si vos decís. El perro tuerto. Entonces, vos decís. El pájaro. Tantas cosas estás haciendo. Y conmigo no hacía nada. Conmigo no experimentabas. Entonces, vos llorás detrás de cosas. Pero le tenés que demostrar que son amigos para que sigan hablando. Y te vas torturando. Eso, bueno, yo hacía eso. ¿Qué onda eso? Nada. Vamos a hacer eso. Y bueno, a veces uno quiere estar con el otro y bueno, aunque sea, se banca ser amigo. Claro, a veces es mejor ser amigo que volver a estar. Pero cuando del otro lado pero no quieren ser amigos. Claro, sí, si es para hacer eso, ¿cómo vas a hacer eso? La verdad, chicos, que hay que quererse a uno mismo. Claro. Si la cosa no da para más, no da para más. La vida continúa. Hay que buscar otro si se quieren estar con otro. Y si no, pueden estar solo. No necesariamente tienen que estar con alguien. Lo importante es quererse a uno mismo. Y no rebajarse nunca. Y bueno, y si no tienen cosa, también, pues, como dice la licenciada, hay que tocarse más. Hay que tocarse más. Bueno, chicos, no tenemos tiempo. Quedaron algunos tips, pero bueno, no importa. importa, después se los cuento. Después me los pasás. Vuelta. Después se los paso, chicos, por supuesto. Ah, listo. Gracias, chicas. Chao, Charlie. Besas en el pupa. Paratadas. Chao. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás. ¿Eh? Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Bueno, estamos llegando al final del programa número 64 de Patas para Arriba. Exacto. Perfecto. Charlie está a full con los chicos de Estudio Electrónico, que ya viene acá en Estudio 2. Está, no sé, se lleva re bien, está ahí, está re chocho, quiere ir a la PEF ya. Bueno, es el viernes que viene, está con Pablito, está full. ¿Qué onda con Pablo? ¿Qué onda? No sé. ¿Qué onda con Pablo Sassot? ¿Qué pasa entre Charlie Arias y el señor Pablo Sassot? Habrá que preguntarle. Habrá que preguntarle. En algún momento vamos a tener que preguntar y vamos a investigar un poquito. Aunque yo tengo qué es lo un par que de fotos. Después me lo mostrás. No. Bueno, gente, no sé, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Yo puedo mandar saludos? ¿El chancho peludo? Ah, a mi amiga Nicole Kidman, que seguramente nos estará escuchando vía internet. Le mandamos un saludo muy grande a Nicole. Hello, Nicole. Who are you? Yes, yes, we are... ¿Por qué se drogan antes de venir al programa? Chris. Yo saludo a todos, si los que me están escuchando. Y si los que... Ah, la chica esta, como no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene una voz muy Catalina. Linda. Muy linda. Ailén. Ramona. Ailén. Qué linda voz que tiene. ¿Te la vas a bancar el próximo viernes? Me va a poner muy rojo y muy nervioso. Eso es lo más lindo, que acá soy todo guapo, pero pues... Pero bueno. ¡Para un poquito! Está colorado. Sí, porque... Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias, Luz. Gracias, Dieguito. Quédense aquí en Estudio 2, que viene Estudio Electrónico. Intentamos hacer un programa de radio. No salió esto. De Eduardo Galeano. En la pared de una fonda de Madrid hay un cartel que dice prohibido el cante. En la pared del aeropuerto de Río de Janeiro hay un cartel que dice prohibido jugar con los carritos portavalijas. O sea, todavía hay gente que canta, todavía hay gente que juega. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Thank you.